Patio Bullrich continúa desarrollando por tercer año consecutivo los torneos de Patio Bullrich Golf Tour. La interacción que se crea entre los jugadores y Patio Bullrich nos abre un canal de comunicación muy importante, al que cuidamos y valoramos en cada una de las fechas que proponemos dentro de nuestro torneo. Patio Bullrich, donde comprar es una sensación diferente.